Pista 48. Si me quisiera figurina de abril, mi vida entera yo te daría a ti. Si tus labios rojos yo pudiera besar, moriría.